Hola amigos de La Covacha, muy buenas tardes. Esta semana la telenovela, como le dice Vale, se puso muy buena y vamos a charlar de ella en un momento. Empezamos. Muy buenas tardes amigos de La Covacha, hoy es viernes 26 de febrero y para hablar del episodio número 20, el número 8 de WandaVision, me acompañan esta tarde Francisco Espinosa, ojalá fueran 20 y tantos, fíjate. Sí, también nos acompañan como siempre 20 guaco. Y esta tarde tenemos de invitado a Jorge González, pero con 20 y tantos capítulos perdería calidad, ¿no? Bueno, depende, no, Jorge, tenías que empezar. Jorge, sí, no. Jorge siempre golpeándonos con su cinismo millennial, es lo que duele. No, pero pues chicos, sí se puso muy interesante esta vez. Fue un episodio parecido al episodio 4, ¿no? En donde nos empiezan a develar ciertos misterios, pero a la vez como que te dejan otros tantos. ¿A ustedes qué les pareció en general? Francisco. A mí me encantó. Yo estaba al filo de mi asiento durante todo el episodio. Desde el inicio, toda la parte de Wanda ya enfrentándose directamente a Agatha, la pequeña escenita de flashback de Agatha, que por supuesto se liga directamente a lo que habíamos comentado de las quemas de brujas en Salem, aunque tiene un twist, por supuesto, como todo en esta serie. Y de ahí en fuera, la verdad es que me encantó todo lo que nos mostraron, las escenas de los flashbacks, en general todo, vamos, sí, me gustó mucho, terminé muy emocionado. Sí, sí, Guaco. A mí, sí, igual que Francisco, a mí me gustó bastante. Creo que yo dividiría mis emociones en tres. Uno que es la general, que me gustó. Hubo un elemento en el cual dije, como que no me gustó tanto, en su momento lo mencionaré, pero no se me hace algo imperdonable. Creo que es algo que pues, funciona y ya. Y hay un momento que sí dije, ahí sí. Ese punto fue el que más me gustó. Y también lo mencionaremos más adelante. Jorge, estás ansioso por comentar. Me quedo con la duda de cuál será el punto que no le gustó y cuál será el punto que le gustó. ¿Será lo que a mí no me gustó y lo que sí? Está padre la retrospectiva, hay algo que está genial cómo lo modifica, y por otro lado, hay un detallito que sí me pareció muy meh, pero es un detalle, la verdad, es insignificante, pero ya veremos que si alguien comparte esa opinión. Hay un detalle que tiene mucho potencial, pero lo pueden desviar de maneras horribles, al menos horribles para mí, entonces ya estaremos discutiendo de ello conforme avance. Sí, sí. Saludos, ya nos están viendo Mario, Andrés, Gerson, Víctor, Alejandro Acevedo, Alejandro García, Esquehuaco, Marvelita, Jorge Arturo, y a todos los que nos ven o los que nos escucharán posteriormente, muchas gracias. Ya saben, suscríbanse, denle like, por favor. Francisco mencionaba ahorita de Agatha y su origen y su origen en Salem, que ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores. Pues sí, resultó que sí utilizaron esa referencia y a mí me gustó muchísimo. Pero ¿qué tan aproximada es este origen con el origen de Agatha en los cómics? ¿Lo conoce? Muy. Mentiría si digo que lo tengo como muy presente y me lo sé de memoria, porque la neta es que no, y sobre todo porque además Agatha pues es medio misteriosa, pero sí es como parte de la idea que era bruja desde hace muchos siglos y que por eso está tan viejita y tiene a su familiar gatito. Entonces, esa parte sí, lo demás no tanto. Ya lo que vimos en la serie de que la... ¿Cómo se traduciría Coven? Chicos, ustedes que están más versados en la traducción que yo. ¿Aquelarre? No, no, según yo, bueno, no sé, con su grupo de brujas está. Y que aquí voy a hacer la mención de que vi el capítulo en español y en español tal cual le ponen Aquelarre. Oh, Aquelarre. Ah, pues me siento que... muy grande ahora mismo. Exacto. Sí, porque como pueden ver, en realidad a Agatha la idea es que sí, o sea, a ella sí la queman, ¿no? No era este rollo de otras brujas acusándola de lo que sea, ¿no? Porque además nunca sabemos de qué le están acusando, nada más se supone que actuó en contra de su Aquelarre, pero no, no sabemos bien qué fue lo que pasó. Entonces, sí, hasta ahí, pero de ahí en fuera creo que el origen, incluso algo que me gustó mucho es que a lo largo del episodio, lo que nos dejó la idea el episodio anterior es que ella era mala, ¿no? Incluso de la horror, eso. A pesar de que van a ser ya lo contrario, eso siempre es señal de que hay cierta maldad intrínseca. Pero, por eso viene de morado. Exactamente. De hecho, sí. Porque ella también ha matado a cachorritos. Pero, parece que más bien estaba tratando de guiar a Wanda. Entonces a mí me queda como la duda de si es mala o no es mala, o nada más está tratando de averiguar qué está pasando para ver si la ayuda o la detiene o qué está pasando. Entonces, eso me suena interesante. Pero de ahí en fuera... sí se parece al personaje de los cómics, pero como toda buena adaptación del DC, del MCU, no es del MCU, no es literal. Sí, Gerson Obrajero nos dice, en los cómics también un aquelarre de fuerzas mágicas la queman, y quién sabe cómo vuelven en el tiempo actual. Según recuerdo, Reed Richards es el que le ayuda, él la rescata en un viaje que hace interdimensional, y después la agarra de niñera de sus hijos. Después conoce a Wanda y demás, pero, pues no sé, podría ser con esta teoría que tenemos algunos de que tal vez Mr. Fantástico aparezca más adelante, ojalá. Pero bueno, ahorita seguimos con las teorías. Según yo, lo único que se menciona cuando la están juzgando para como el resto de las brujas es que está buscando la manera de tener ella más poder. Y básicamente esa es su motivación, de eso se trata el capítulo, de su motivación de saber de la existencia de Wanda, de cómo llegó a tener ciertas acciones, cómo llegó a tener ese nivel de poder, descubrirlo y ya sea robárselo o aprender cómo lo hizo para ella poder usarlo también. Sí, justo es lo que nos comenta Alejandro García, quiere robarse la magia de Wanda, aprender cómo se volvió tan poderosa tan rápido, siendo que ella lleva años entrenando. Sí, ¿no? Porque lo que nos muestra la imagen del inicio, bueno, las escenas del inicio, es que Agnes era era bastante poderosa, pudo vencer sola a su aquelarre, pero aún así no entiende cómo es que Wanda, o sea, dice que pasó años y años para tratar de aprender los hechizos de transmutación. Es eso, le va explicando de poquito en poquito así de, mira, este es un hechizo tal, uh-huh. ¿A poco no lo conoces? Tú que eres tan poderosa deberías saber. Sí, sí, sí, y porque le dice, tú no transmutaste solo una cosa, ¿no? Sino un pueblo entero y más allá, al infinito y más allá. Pero sí, la verdad es que, como bien mencionaba Alejandro García, podemos ver cómo es que Wanda revive a los muertos, entre comillas, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque conforme vemos a Agatha aquí con Wanda en el sótano y que le va explicando lo que menciona Guaco de sus poderes y demás, a ella le intriga saber cómo los consiguió, ¿no? Y qué es lo que hace para averiguarlo, pues la hace de terapeuta, ¿no? Regresiones o algo así. Jorge, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Que la primera escena está interesante, la ambientación, aunque claro, me sacaba un poco de onda porque las guerras en Europa Oriental las identifico con los 90s y ahí había un DVD de Malcolm, y Malcolm se estrenó en el 2000, sí. Pero bueno, tengo entendido que hay una parte en Rusia que siempre ha estado en guerra, entonces asumí que Sokovia está ahí, en esa pequeña parte en Rusia que se mantiene en guerra y que los Balcanes no tenían nada que ver porque... en el momento en que metes los Balcanes, Malcolm ya no podía estar ahí. Esa es una de esas. Tendrás que meter a Latveria, entonces eso también puede ser otro tema. Sí, interesante, interesante. Sí, sí. Digo, es algo que probablemente no llamó la atención de nadie, pero pues sabiendo que la Guerra de los Falcanes es de 93, a mí sí me provoca mucho caos. Pero bueno, insisto, nada más es aceptar que Sokovia está más para allá, para Rusia, entonces ya tienes un pretexto de algún conflicto relacionado con... No sería Vladimir Putin necesariamente, sería Yuri algo, ¿no? Se llamaba el anterior, pero bueno, nadie más ve WandaVision teniendo pensado qué serían los problemas geopolíticos basados en los problemas geopolíticos de nuestra realidad. A mí sí me sacaron una, pero está padre cómo explican la fijación de Wanda con las sitcoms, que si mal no recuerdo, el enano le tiraba para allá, que eso era algo interesante de por qué ella estaba obsesionada con los sitcoms. Y bueno, no siempre le daremos la razón, al menos yo no, pero aquí sí me quito el sombrero ante su foresight, ¿no? Saludos, enano. Y también nosotros lo mencionamos, Jorge, nos deberías haber más seguido. También lo mencionamos por acá. Se nota cuáles son a los cobalts a los que le pone atención Jorge cuando no está en este programa, eso es lo bonito. No, pero sí. Sí, es alguna teoría que se mencionó, aunque César también la mencionó por ahí, entonces, saludos. Sí, la realidad es que, como bien mencionaba Francisco en un principio, si el MCU no se basa tan fuertemente en los cómics, digo, sí toma referencias, no podemos esperar que también replique la realidad tal cual, ¿no? Como que sí es, me tomo esta licencia creativa de aquí y otra de acá, y no te lo tomes tan en serio, porque sí no hay cosas tan estrictamente exactas hablando en cuestión de geopolítica, como mencionaba Surge, pero es interesante porque sí nos ubica en Rusia y nos ubica en esta época de guerra. A mí también me brincó lo que dices de los DVDs, es así de, no sé, siento que esto era como más antiguo, pero bueno. Porque esa maldita caja de Dick Van Dyke Shows costaba como 5,000 pesos en su momento. No sé, porque yo me la quise comprar durante mucho tiempo. Entonces, sí, como viene... a ese hombre que vive tan pobrecito no le va mal en la vida. Supongo que fue una onda ahí más bien como de no vamos a tratar de fomentar la piratería, porque cuando vi eso traté de recordar, no me acuerdo en dónde lo vi, por alguna película, serie, no sé, de justamente en un lugar en Rusia en donde... pues básicamente estaba como prohibido que la gente viera películas, series, etcétera, y eso hacían, o sea, el tráfico realmente ahí, en lugar de como drogas y otras cosas que supongo que también había, era justamente con películas y con series que se conseguían así de, conseguimos esta, y había gente en sus unidades habitacionales gigantescas que tenía su dispositivo para ver la tele, para su videocasetera, y se juntaban con los vecinos y cobraban una entrada ahí de una lanita y se ponían todos a ver la película. Y tenían que estar a las vivas de que no les llegara la policía porque eso era ilegal. Entonces, el que metieran un elemento de ese estilo, me gustó. Está chido. Hay un documental, hay dos, de hecho, porque son dos partes, que se llaman Trekkies. En la segunda parte, precisamente, ahí van a una convención de Star Trek, justo, no sé si exactamente en Sarajevo o a un ladito de Sarajevo. Y mencionan eso, que durante los peores momentos de la guerra se aferraron, hubo un montón de gente que se aferró a ver Next Generation como una forma de escape de lo que estaba pasando y para confiar en un futuro mejor, y ahora hacen convenciones en Sarajevo de Star Trek. Entonces, okay. Jesús, y las Trekkies de por allá. Pero aparte, seguro. Pero, las Trekkies y no Trekkies. Pero aparte. Exacto, las Trekkies y no Trekkies. Acá también, exacto. Sí. Pero sí, está bonito. La onda, sí, entiendo el salto de tiempo, pero también me pareció muy interesante que, aunque no fuera exactamente los años del conflicto, y que obviamente Sokovia es un stand-in de Sarajevo. Me gustó que pusieran esa parte como de una historia que además en realidad de este lado del charco casi no pensamos, ¿no? Casi no tenemos como muy presente. Entonces, que a mí me gustó mucho, sobre todo por aquello que alguna vez decía Stan Lee acerca de Marvel, ¿no? Que el universo Marvel era el mundo afuera de tu ventana, y eso a mí la verdad es que me gustó mucho de esta visión en WandaVision. Sí, la verdad es que a mí también me gustó mucho el énfasis que hacen en tienes que hablar en inglés, papá, tienes que hablar en inglés, y es justo por lo que dicen, como una manera de escaparse de su realidad. Es, no, vamos a crear un mundo, un microverso en nuestro hogar. Y ya. Pero otro elemento importante en esta escena es los papás, ¿no? De repente se había hablado mucho de si Wanda y Pietro si son hijos de Magneto y si Magneto podrá o no aparecer más adelante en la serie. Y pues aquí no hizo como que ni aparición, ni guiño, ni nada, ¿no? Parece que sus papás sí son sus papás. No sé, podrían al rato salir con que son adoptados. Los vimos menos de 5 minutos en realidad, ¿eh? Y como que los temas de los que estaban hablando no daba tiempo de, oye, estos niños son adoptados, oye, estos niños que los encargó tu hermana. O sea, como que la situación no se daba para eso, entonces yo tampoco me daría por especular más allá de que pues, se ven en un hogar tierno, cariñoso, que los trataba bien, pues en medio de la guerra además, porque ese momentito en el que justo cuando están viendo el episodio, la mamá escucha los disparos afuera, se me hizo súper poderoso. Está bonito, recuerda un poco Soñadores, ¿no? Así cuando están las protestas afuera de ellos, digo, es la cosa menos que ver, pero me recordó mucho ese mod, ¿no? De ver afuera como toda la guerra y esto. Sí, yo también no pierdo las esperanzas, esa es la esperanza que no quiero perder, así como de, pues Magneto los tendría que haber encontrado después en un universo normal y los tendría que haber salvado de otras cosas. No hay pleitos y si ellos creían que eran sus papás, hasta ahora. ¿No? Aunque algo que también me llamaría la atención saber es que qué idioma estaban hablando, qué idioma se supone que hablan en Sokovia, ¿era ruso? ¿Era alguna variante de Sokoviano? Sí, lo mencionan como Sokoviano, tal cual. Pero en qué, cómo lo construyeron, o sea, se supone que sí, o sea, tienen que haber construcción gramatical y todo. Eso, exacto, sí, sí. Pues, suena muy ruso, o sea, probablemente una variación del ruso. Sí, algo como de Estonia, Letonia, yo viendo como por ahí, ¿no? Es que yo sé que para las nuevas generaciones pensar en la Unión Soviética como este lugar donde tantos países diferentes se mezclaron y tal, de pronto, por eso no me suena raro la posibilidad de que Sokovia haya estado ahí perdido, ¿no? Y tuviera su propia identidad, y al mismo tiempo hablaran otras cosas, es como raro. Pero está también padre eso, que construyeron algo nuevo, aunque a pesar de que de nuevo obviamente Sarajevo, construyeron algo distinto. Joe Walachi nos dice que lo de Pietro diciéndole a su papá que hablara en inglés posiblemente era para justificar que Wanda y Pietro hablaran inglés, y Bernardo Arteaga dice que hablan sokoviano. Saludos, Bernardo. Ahí por si tienen chance, según yo hay podría ser solo una coincidencia o un guiño o no sé, pero el tema del arrullo que le canta Wanda a los bebés suena, si no muy parecido, casi igual al que le canta Magneto a su hija en las películas de X-Men. Y la gente se aprendió mucho por eso, y con la gente me refiero a mí. Ah, también a mí. Aunque Gerson Obrajero está en contra y dice, por más que uno quiera, no va a salir Magneto. Lo podría apostar. Vamos a apostar nuestras corcholatas, Gerson. ¿Estás diciendo que Michael Fassbender no estaría al nivel de Mark Hamill al final de la temporada? Exacto. ¿Estás insinuando eso? No, yo tampoco creo que salga Magneto, la verdad. No, ni siquiera creo que va, o sea, ni siquiera están planteando esa posibilidad. Lo que sí están planteando la posibilidad, y que es algo que pasa precisamente en la escena ya después de que cae la bomba y están viendo la bomba, y tienes este momentito entre Agatha y Wanda, en la que ella le insinúa que ella pudo haber hecho un hechizo para alterar la realidad, para que la bomba no explotara, ¿no? Eso querría decir que entonces sí, los poderes de Wanda vienen desde antes de la gema. De la piedra, porque en el MCU son piedras, de la piedra del infinito. Entonces, pero suena muy feo que digas que sus poderes vienen antes de la piedra. De la piedra, pues, o sea, ¿tú crees que nada más el Cacha obtiene sus poderes de la piedra? No, además, hay mucha más gente que dice. Eso explica muchas cosas. Exacto. Pero, perdón, saludos, Cacha. Saludos, Cachita. Guacho, discúlpenos todos. Pero o sea, eso obviamente abre las puertas para. Dice Víctor Bonfil que creo que tendré que meter muchas cosas en el último capítulo si quieren que Magneto también sale. Sí, y de acuerdo. La verdad es que sí se vio como que muchos hilos sueltos, así que se ve un poco difícil por eso. Aún así, yo estoy con Jorge. Yo sigo apostando en mis corcholatas a que sí. Jaja, final de temporada, llegando Magneto, Mephisto, Doctor Strange y los tres Spider-Mans juntos. lo dice yo, Balanchi. Sí, la verdad es que sí, se vale soñar. Usted lo vio aquí. Ya de plano son de los que quieren. Vamos a hacer la Secret Wars, nos llevamos a todos otro planeta. Ah, y faltó Reed Richards. Exacto. Ah, sí. Porque sí, también sí, iba claro. A aparecer Reed Richards. Ah, todo el mundo está aquí. Rodolfo Limón Gutiérrez pregunta, ¿qué personaje estaría para ustedes a nivel del cameo de Luke Skywalker? Ay, el cap. Yo tengo una lista, pero no quiero empezar yo. ¿Cuál es tu lista, Jorge? Por amor del público, es Toby, Hugh Jackman o un Magneto. Así, eso es todo lo que el público amaría al nivel de Luke. Toby, Hugh Jackman o uno de los dos Magnetos. El cap. Cualquiera otro, en realidad sería como decir, si llega... Oh, Reed sería muy cool, pero no sé si sería a nivel Luke Skywalker. Yo creo que para que fuera a nivel Luke Skywalker tendría que ser alguien que regrese. De los que podrían regresar, esos son los únicos que yo creo que el público amaría al nivel de Mark Hamill. Yo la verdad es que sí creo que Magneto o Reed Richards, cualquiera de los dos. Estoy segura que va a salir Doctor Strange, pero no creo que sería impactante. Uh-huh. Sí, claro que sí, ¿no? Porque lo usan y todo, pero es como que muy obvio. Sobre uh-huh. todo después de que Agnes dijo, estaba por mi casa comiendo o lo que sea, y de repente sentí una perturbación en la fuerza, ¿no? Sentí mucha energía concentrada en una zona y vine a averiguar. O sea, digo, si ella lo pudo notar, por supuesto que Doctor Strange también lo notó. Digo, ya se tardó el hombre en aparecer, pero tiene que salir tarde o temprano. Entonces, eso sí está como que súper cantadísimo para mí. Aunque Alejandro García está comentando que va a llegar Wong a servir usted. Va a llegar el profesor X. Espero que no. Espero que sí sea Strange. Pero les preguntaba de los papás. Bueno, comentaba de los papás ya para cerrar ese tema. ¿Son los mismos que aparecieron en los comerciales? Según yo son los mismos actores, pero no lo noté muy bien. Según yo, ¿no? ¿Quiénes? Bueno, los papás. Ya ven los que los máximo. ¿En dónde habían salido? O sea, ¿en qué película? No, en los comerciales. Los actores de los comerciales eran los papás. No son. Y hablando de los comerciales, pues vimos la referencia a la bomba que tanto hablábamos, ¿no? Que justo es el subconsciente de Wanda, lo que nos mostraban los comerciales, y ya vimos un ejemplo con el de la bomba. No, dice Mario que Mario 13, que no son los mismos. Saludos, Mario. Okay. Y bueno, pero pues ya venimos como que a la parte buena, donde ya vamos viendo las entrañas de la mente de Wanda, ¿no? Y Hueco, ¿nos puedes contar un poco, por favor? Pues básicamente, o sea, cuando vemos cómo Agatha le empieza a decir a Wanda, bueno, pues la única manera de, si tú no me quieres decir o si no sabes cómo es que lograste este nivel de poder, pues la única manera es como recorrer el camino de piedritas, paso a paso, para saber en qué momento fue y qué fue lo que hiciste. Entonces le arranca un cabello como si fuera a clonarla, como en Superman 4, y de ahí se hace un hechizo. Bueno, esa referencia es muy vieja. Más bien, iba a ser una poción multijugos, es un poquito más para acá. Sí. Y lo que hace ya tiene sus 20 años, carnal. O sea, así que sí, pero tampoco es que nos vean niños de 10 años acá. Es de este siglo, te entiendo. Ajá. Entonces lo que hace es que abre una puerta, pues un portal que se convierte en puerta y que constantemente va creando puertas en los diferentes escenarios en momentos importantes en la vida de Wanda. Ya platicábamos hace rato, primero cuando todavía es niña, que empiezan a ver lo de las series, ahí entendemos el por qué es que todo el tiempo WandaVision es tiene de referencia a las series de televisión estadounidenses, y el momento de la explosión, porque eso solo nos lo habían platicado. Cuando aparecen ellos en Age of Ultron, solo nos habían platicado de, es que cayó la bomba que decía Stark y que nunca explotó, etcétera, pero no lo habíamos visto tal cual. Entonces aquí vemos la escena. La verdad es que creo que está muy bien hecha, porque siento que el momento del bombazo ni lo ves venir. O sea, de pronto fue como de, aquí van a meter comercial, ok, y no, ya sí se ve bien la toma abierta, y es como, ok, aquí acaba de caer la bomba. Entonces Wanda empieza como a recordar todo eso, todos esos puntos importantes, y Agatha lo único que hace es como burlarse de ella en cada uno de ellos, pero empieza a entender cómo funcionan los poderes de Wanda. Sí, dice Mario Rodríguez que le recordó a cuando Doctor Strange le quita un cabello a Thor para buscar a Odín, igual y es coincidencia. No creo que sea coincidencia, sino les gusta autorreferenciarse. Pero algo que mencionaban en el chat y que se me olvidó, bueno, que no había mencionado yo, es que Wanda, Agnes le menciona a Wanda a Pietro, al Pietro falso, ¿no? O sea, de repente sí parece que nos está troleando Disney, porque Agnes sí hace referencia a este no es Pietro y te tuve que traer a uno falso y no nos dice de dónde lo sacó. O sea que todavía está abierta la puerta de que los mutantes aparezcan, ¿no? Todavía está abierta la puerta de que sea realmente el Pietro de los X-Men. Nunca dijo, es un inquilino al que iba pasando y lo transformé. No. Solo dijo, fue una posesión, ¿no? Así que, pues ojalá, cruzo ahí los dedos. Pero también Francisco mencionaba al principio sobre la piedra, los poderes de Wanda y la piedra, que en estas regresiones que tiene Wanda la vemos cuando está encerrada, cuando la tienen en la agencia y quieren hacer pruebas con las piedras y ella parece que la va a tocar y de repente como que se transforma, ¿no? Francisco. ¿Me puedo repetir la pregunta, maestra? Que va a tocar la piedra. La piedra. Perdón, es que me quedé pensando en el pobre Casca, ¿no? Sí, de hecho. Así de, ¿qué otro chiste puedo meter para molestar al Cacha? Sí, de hecho, está interesante porque además vemos como esta partecita con los que estos agentes de Hydra que están diciendo, oye, pero es que nadie ha sobrevivido en su imperio, pues cállate lo pico, no te vaya a escuchar. Y de pronto vemos que la piedra prácticamente se activa por sí sola y es lo que hace, no sé si le activa el poder o cuál es el proceso, pero lo interesante de esa escena es por un lado el final cuando vemos que los científicos no saben qué pasó porque parece que esa parte del video se corta, ¿no? Y por otro lado que ella en esta especie de alucinación en la que la piedra de la mente la sumerge, ve a una mujer flotando y viéndola desde arriba con algo que parecen como estos cuernitos mascarosos del disfraz tradicional de Wanda. Entonces eso se me hizo bien interesante y bien bonito. Lo malo es que además es un maldito segundo y me dio flojera ponerle pausa porque estaba muy emocionado viendo el episodio, pero se ve bien acá. Una pausa tantito, gracias a Scarlett Song que nos dio el host en Twitch, gracias a los que nos están viendo en Twitch. Pachita 09RTX, perdón por no saludarte antes, se me fue en los comentarios, pero gracias por el host y a todos los que vinieron por acá, gracias. Sí, la verdad es que esa escena pasa muy rápido, Franco. Tendrías como así ponerle pausa y en revolución, en épocas revoluciones y demás para poder distinguirla bien, ¿no? Pero sí, parece que es Wanda. Creo que coinciden en que es Wanda aquí en la mesa. O está bien. Tal vez. O tal vez, que es algo que ahorita menciona Bernardo, parece ser que hay alguna especie de idea, ¿no? O sea, ya lo hablaremos más al final, de que hay un personaje ya sea predestinado, no sé si una profecía, una reencarnación o un personaje previo que llevaba el nombre por el que vamos a conocer a Wanda. Y tal vez a quien vio fue a ese personaje. Ya nos arruinó de Bernardo la sorpresa. Chan, chan, chan. ¿No? Yo estoy guardando acá diciendo, Wanda, el maldito tiempo, cuando perfectamente podría decir Scarlet Witch, pero no. Sí, que ese nombre fue lo que rompió el internet en la madrugada, ¿no? Todos estábamos muy emocionados porque al fin se mencionó en el MCU el nombre oficial, Scarlet Witch. Ya tiene su nickname. dice Sam Belka. Bernapius, que es Mephista. Que ojo que los que están ahí, o sea, los que están haciendo los experimentos dicen, ningún otro sujeto ha sobrevivido al contacto con la piedra. Wanda es la primera. Exacto. Sí, sí. Es la fuerza Wandenix. Eso para mí refuerza la idea de que ya tenía sus poderes desde antes. Sí. A mí me llamó la atención que la piedra en principio es azul, ¿no? La que va a tocar ella, la azul, y de repente transmuta a amarillo. No, pero es que lo que es azul es como la cápsula, porque lo que está en el cetro de Loki es un orbe azul y adentro está la piedra. Exactamente. Ok, sí, es bueno aclararlo para los despistados como yo. ¿Por qué Thanos le iba a dar la piedra de la mente a Loki? No sé, pero fue la que... Sí. Pero se la disfrazó para que no supiera que tenía esto. Ok. Sí, pero, pues también mencionaba Francisco fuera del aire que esto nos puede indicar que tal vez los poderes de Wanda no es que se los haya dado la piedra, ¿no? Sino que en realidad ella ya los tenía y solo como que los despertó. Y bueno, la misma Agatha le dice que es muy poderosa, es lo que menciona Waco de la mujer de la profecía y que pensaba que era un mito, pero bueno. También fue algo que dijo ahorita mi querido Waco, pero es que desde la primera vez que, o sea, todo esto empieza con este misterio de que Agatha no sabe por qué ese poder es tan fuerte ahí y la fue a investigar, ¿no? Y de ahí fuera empieza como este rollo de cómo es que puedes hacer todas estas cosas si tú no lo controlas, ¿no? ¿Cómo es que puedes hacer todas estas cosas si no sabes cómo son los hechizos? Y poco a poco vamos viendo, de nuevo, cuando está la bomba, Agatha le dice, pero es que, o sea, si estás consciente de que tú detuviste la bomba, ¿no? De que alteraste la probabilidad para que esta madre no explotara, ¿no? Entonces, pues sí que te van dejando claro de varias formas durante el episodio que pues ella ya tenía los poderes desde el principio, pero sí tal vez lo que hizo la piedra fue exponenciarlos. Y nos dice Enrique Hernández que ya solo queda la duda de cómo Pietro obtuvo sus poderes. Y pues sí, la verdad es que hemos sabido poco de Pietro, ¿no? Ni siquiera sabemos quién es el Pietro, no sabemos realmente todavía quién es el Pietro. Pero una de las escenas más emotivas en estas regresiones fue cuando aparece Vision, ¿no? Y además, no solo emotiva, sino que ya entendimos qué es lo que anda por ahí rondando. Ya sabemos que no es el cadáver de Vision y ya vimos cómo lo obtuvo. ¿Cómo es que se originó todo esto, Jorge? Pues es una secuencia de escenas interesante porque primero pues tienes a Wanda viendo Malcolm, así tal cual, y tienen una conversación interesante, supuestamente es antes de Civil War y justo después de Age of Ultron. Entonces está lindita la conversación. Luego ves qué pasa después de Endgame, así tal cual, después de que dejó a Clint en el funeral de Tony, fue de bueno, pues también quiero un funeral para Vision, voy a que me den su cuerpo para hacer el funeral de Vision. Y está este quiebre, ¿no? De ella nunca se robó el cuerpo de Vision, como dijeron. Sí tienen el footage de que entró y rompió los vidrios y todo esto, pero no de que se llevó a Vision, porque de hecho lo dejó ahí. Sería interesante para mí al menos volver a ver el otro capítulo y ver cómo es exactamente el footage que muestran de cuando se roba el cuerpo, ¿no? Entonces eso está padre, que es un giro de, pues no, ella en realidad nunca hizo nada malo como robarse a Vision, ¿no? El otro sujeto es como el malo, y es blanco, por cierto, porque tiene que ser así. No podría ser de otra manera, y de hecho ellos tienen el cuerpo y lo están destruyendo de maneras horribles, y el Vision de adentro del Hex es pura magia, aparentemente, y no sabemos qué le esté pasando, cómo le va, porque lo último que vimos la semana pasada fue que dejó a Darcy, ¿dónde está? Pues no ha llegado. El siguiente capítulo va a estar bastante denso, porque pues Pietro está con Rambo, va a llegar Vision, ¡wow! Muchas cosas tendrán que ocurrir en ese episodio, y habrá que ver. Pero bueno, esa es como la parte final de los recuerdos de Wanda antes de que regrese al presente, que es nuestro futuro. Sí, esta parte de Vision es muy bonita, hay una frase que me gustó muchísimo que le dice Vision a Wanda, que es el dolor es la pena es el amor perseverando, algo así. Uh-huh. Oh, por Dios, qué bonito, déjenmelos juntos, por favor. Sí, la verdad es que de repente, no sé, como que nos enganchamos en pensar que el cadáver de Vision y todo sin tener en cuenta que es un sintetoide y pues podrían haberlo hecho de cualquier otra manera, ¿no? Pero ya tenemos aquí al Cacha con sus comentarios alegres como siempre. Dice, Agatha es la morra del salón que siente envidia de lo que pasa, de que... De la que pasa los exámenes sin estudiar. Mientras que ella tiene que quemarse las pestañas para arañar un 7. Vean el genio que logra el Cacha de puro consumir piedra. De pura piedra de la mente. Ajá. Y bueno, menciona Jorge que ya regresa Wanda a la realidad. ¿Y qué pasa en la realidad? ¿Qué es lo que la hace regresar a la realidad, güey? Pues básicamente, o sea, conforme van avanzando en los recuerdos, llegan al momento en el que es como la actualidad. Y ella recuerda qué es lo que pasó cuando muere Vision. Que cuando ella regresa, lo que hace es ir a Sword, que se entera que es donde lo tienen. Seguimos sin saber cómo es que el cuerpo de Vision terminó con Sword. O sea, igual y nada más llegaron, lo recogieron y se lo llevaron. Y ya. O sea, a lo mejor no requiere una explicación más que eso. Pero ella va como a exigirlo para darle santa sepultura, ¿no? Para tener su momento de duelo y darle una despedida. A lo que Hayward es. Yo la verdad es que esperaba que, o todo indicaba, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, es que había sido un encuentro, pues, incómodo y mucho más violento. Bueno, incómodo sí fue, pero más bien como agresivo de ambos lados. Y no, realmente es que Hayward todo el tiempo aparece como en buena onda, así de así, ya está bien, déjenla pasar, y mira, ahí está el cuerpo, te dejamos que lo veas. Incluso cuando rompe el vidrio y se baja, todos están a la defensiva y les dice, no, bajen sus armas, y ella parece como que lo como si lo reclamara, y Hayward le dice, no es tuyo. A fin de cuentas es un arma, o sea, es algo sintético, no es una persona. Y le trata como de centrarla en eso, pero obviamente para Wanda y para los fans no es nada más una cosa Vision. Y Wanda, bueno, a final de cuentas le dice, bueno, es que aparte tampoco podemos dejar que te lleves y que vayas a enterrar no sé qué cantidad de vibranium, porque para ellos básicamente es eso. Aparte de estudiar su construcción, pues es el material del que está hecho, que es muy valioso. Entonces Wanda lo entiende y se va. Llega a su automóvil ya para irse, y en el automóvil tiene un sobre que empieza. Vemos su recorrido en automóvil. Es cuando llega por primera vez a Westview, y a donde llega es a donde debería estar su casa. Ahí vemos por primera vez a todos los personajes de Westview. En su vida real, está la señora esta de That 70 Show ahí tomándose un cafecito, etcétera. Y ella llega a la casa, que es su casa dentro de su WandaVision, pero ahí nada más es como el puro terreno, y tal cual lo que tenía el sobre era la dirección, y lo que marcaba el corazón es es algo que le deja Vision, que básicamente fue, compré o conseguí este lugar, es un lugar para donde los dos podamos envejecer juntos. Ese es el momento que más me gustó a mí, de lo que mencionaba hace rato, ese es el que más me gustó a mí, y la neta es que me rompió el corazón, dije, ah, y se siente muy feo, y entiendes perfectamente qué es lo que sucede ahí. Ahí es cuando terminan las memorias de Wanda y entiendes qué fue lo que pasó, ahí explota su poder, y entonces ella construye la casa tal cual. Me gustó mucho el efecto visual, porque se parece mucho a este dibujo de cuando dice No More Mutants, a esa como portada. Los gráficos, que son como bloquecitos entre medio píxeles, o sea, no es nada más como polvito, por ejemplo, como en el snap de Thanos, sino aquí son cosas muy, son formas muy específicas que se parecen mucho a esa escena en los cómics. Y no solo construye la casa, sino que construye un Vision que prácticamente viene saliendo de ella. Y el hecho de que el Vision original haya venido, por lo menos su esencia, de la gema de la mente, y de ahí mismo vienen los poderes de Wanda, digamos que tiene sentido hacia lo que vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de ahí es que crea su WandaVision, y Agatha finalmente entiende cómo fue que lo logró, y es cuando ya la va a explicar todo lo del final. A mí lo que me gustó mucho son precisamente, como menciona Waco, las partes emotivas, ¿no? Sobre todo porque todo lo que hemos estado viendo a lo largo de 8 episodios es una enorme terapia para lidiar con la pérdida por parte de una mujer que está rota desde muy pequeña, ¿no? Entonces todo lo que está haciendo al final del día es parte de la como de los pasos del duelo, ¿no? Se está negando a perder a la persona que amas, está enojada por haber perdido a la persona que ama, o sea, está pasando como por todas estas etapas, pero con un poder que puede alterar la realidad, y eso me parece asombroso. Pero lo bonito, por ejemplo, cuando en esta escenita en el complejo de los Vengadores, cuando están juntos Wanda y Vision, y entiendes cómo es que se empiezan a relacionar, ¿no? En el sentido de que Wanda es una mujer muy rota por la vida, que ha pasado por muchísimas cosas, que ha cometido muchos errores, que de una u otra forma está sola, y lo que le da consuelo en algún sentido es la inocencia de Vision, como menciona Vane, esta frase que le dice de qué es el duelo si no es el amor que perdura o que persevera incluso. Tiene que ver con esa idea de este Vision como en Age of Ultron, que nació ayer, ¿no? Que tiene esta pureza de visión para ver las cosas de otra perspectiva, y es lo que hace que Wanda se enamore de él, y al mismo tiempo que hace que Vision se permita cuidar de Wanda. Y ese final, ese casi final, como menciona Guaco, cuando ve la nota de Vision, es estremecedor, porque además Elizabeth Olsen hace un trabajo brutal cuando se rompe en medio de la casa. O sea, el momento en el que se tira de rodillas a llorar de ese, como ella lo describió en algún momento, ese enorme vacío que sintió y esa potente soledad, fue brutal, y me gustó mucho cómo lo resolvieron, la verdad. Sí, son como dos soledades acompañadas, ¿no? Como dos seres rotos que se juntan y se complementan. La verdad es que sí, es una relación muy bonita, muy emotiva, que pues sí, te rompe el corazón. Por ahí Alejandro García decía al principio que iba por los pañuelos. Sí leía mucha gente que decía que lloraron con ciertas escenas porque los conmovió. Leo que mucha gente está como muy en contra. De repente dicen que no les gustó el episodio, que les pareció redundante y que sienten que en el episodio que viene les va a aburrir, como que va a haber muchos decepcionados. La verdad es que pues sí, siempre hay, pero no, Jorge está emocionado esta vez, ¿no? A mí el que me decepcionó mucho fue el anterior. ya ves. Ya había pasado el decepcionante, o sea, así es como de... Ajá, pero sobre todo porque yo creí que ya iban a ir con la persona de Rambo. O sea, si Rambo no hubiera prometido a nadie, a Reed Richards, o sea, si cualquier... ¡No prometió a Reed Richards! Cualquier persona por debajo de Reed ya no me sirve. No puedo ver, aunque ya admití que si hubieran sido Pete Simmons, hubiera aplaudido. No hubiera funcionado para mí, pero lo hubiera aplaudido. Pero no me dieron nada, entonces fue de púdrete, Rambo. Pero este estuvo lindillo. Digo, no lloré porque no tengo corazón, pero estuvo lindillo. Y ya, como dice Víctor Bonfil, esas personas no... pero creo que se refiere a las personas que dicen que no les gustó el episodio, que porque sentían que tenían mucha paja. Fíjate que también por ahí creo que Alejandro, un Alejandro de los que nos sigue, mencionaba que creo, no, que le parece que ya estaba de bajada la serie, y a mí me parece todo lo contrario. O sea, creo que ha sabido mantener, o sea, los primeros episodios era la emoción del misterio, ahorita es la parte que sostiene el misterio, que es la parte emotiva, no por eso, no, vamos, por algo es que el episodio 4 y el episodio 8 son los que nos han dado como el background de la historia. El 4 nos dio el background más o menos superficial, ¿no? El background de qué estaba pasando alrededor, y ahorita nos están explicando por qué pasó ese background, ¿no? Por qué pasó todo lo que pasó, y eso a mí me gusta mucho, y sobre todo que no se están yendo por una explicación, o sea, sí está exagerada porque exige la serie y los personajes, sino está basada en el dolor de un personaje, y eso a mí me parece muy, muy valioso. Y bueno, perdón, nada más una preguntota. Cuando está en SWORD, cuando está en la oficina de Hayward, yo estoy seguro que Hayward menciona que él sabe los poderes de Wanda, porque le dice, no todos los días tenemos a alguien que pueda revivir a O sea, eso quiere decir que Hayward sabe más de lo que está diciendo. Sí, sí, ese Hayward se ve que es un malo, es malo fichita. Es una fichita. Es una fichita. Pero, sí, creo que vamos a seguirlo viendo. ¿Pero qué? No, cachorrito. Sí, pero también por acá nos decían que esos ingenieros de SWORD son muy malos haciendo ingeniería inversa. Tuvieron 5 años el cadáver de Visión, o sea, ¿qué hicieron con él durante 5 años? ¡Qué tranza! Son unos cavernícolas en cuestión de ingeniería inversa, dice Alejandro García. Y sí. Pero bueno, otra parte es que se supone que Wanda, en primer lugar, baja al sótano buscando a sus hijos. Y Agnes le sale con todo este choro y regresión y demás, y los hijos, bien, gracias, de repente los escucha, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando sale? ¿Qué pasa, Jorge? Pues, los encuentra atados de cablecitos mágicos. Correas mágicas, correas mágicas. Y Agatha en todo su poder, muy visible el lobo de que le quitó al cadáver de su madre, y pues le está diciendo: tus hijos no son algo así. Digo, no recuerdo cómo las palabras escritas, pero es como de: ya tienes que aceptar que algo aquí está raro. Y bueno, aunque ahorita estoy viendo un comentario que no tiene mucho que ver con esto, que los Sword son cavernícolas, se tardaron mucho en desarmar a Vision, pero lo rearmaron muy rápido, ¿no? En el retro, en comparación, sí es como de: nos tardamos 5 años y ahí tenemos 6 piececitas, pero lo rearmaron ¿en qué? En no más de un mes. ¿A alguien más le pareció los hijos? ¿Alguien tiene abierto su micrófono y escucha el sonido ambiente? Y listo. ¿A alguien más le pareció que que los hijos en realidad no existen? O sea, hay varias ocasiones en las que Agatha menciona, bueno, en las que Wanda dice: mis hijos, y ella dice: ah, sí, tus hijos, ajá, tus hijos. Y que es algo que habíamos estado platicando a lo largo de los otros episodios, que Agatha siempre tenía algo que ver con los hijos. Entonces sí, yo creo que es similar, o sea, los hijos son algo similar a Vision, no pueden existir afuera del Hex, o sí, porque son creación de alguien. En este caso probablemente los hijos son creación de Agatha, creo yo. Sí, de hecho, en los primeros comentarios no los pasé, Alejandro Acevedo nos dice: una teoría es que quiere la magia de Wanda para revivir a alguien. Esa teoría justamente menciona que usó a los hijos para atraerla como gancho, para porque le interesa ese poder para usarlo en otra cosa. Entonces, no me parece tan descabellado. De repente sí, ella está muy en contacto con ellos, ella estuvo presente cuando ellos crecían y demás. Y lo que menciona Waco, ¿no? Que así como Vision no podría existir sin la magia de Wanda, yo creo que estos niños es claro que no nacieron de manera natural, ¿no? ¿Y sabes quién dijo eso? ¿Sabes quién dijo eso hace 30 años? ¿Sabes quién? ¿Quién? Dinos, Francisco, por favor. ¿Quién? ¡John Byrne! ¡Yay! ¿No le habían dado un crédito hasta este episodio? ¿Sabes a quién? ¡A John Byrne! ¡Al fin! ¿Pero quién es John Byrne? ¿Y por qué nos emociona que al fin lo reconocieron? La maldita sea, por lo menos, ¿no? Porque eso ya nos lleva a esta bonita escena mid-credit, porque John Byrne en 1988-89, cuando llega a escribir Avengers West Coast, 89, opta por hacerle pedazos la vida a Wanda. Pues así es él, ¿no? La verdad. O sea, ya lo había hecho con Sue Richards, ya lo había hecho con Jean Grey, ¿por qué diablos no hacérselo a Wanda, no? Entonces, las primeras cosas que hace es decirle: ¿sabes que tus hijos no existen? Y vamos a llevarnos a tu esposo y lo vamos a reconstruir y vamos a hacer que se olvide de ti, porque ¿sabes qué? La vida es así. Entonces John Byrne es un creador, escritor de cómics, que fue como de los primeros y de los más importantes en cimentar esta idea de que Wanda de pronto se le van las cabras al monte y le da por querer destruir el universo Marvel. Entonces pues sí, estaba raro que fuera el único que no desapareció en los agradecimientos de la serie. Pero ya aparece porque en los mid credits, después de esta bonita escena donde vemos con Correa a los hijos de Wanda, y Agatha por primera vez la bautiza dentro del MCU y le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Wanda? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú eres la Scarlet Witch. Toma la barbona. Exactamente. De ahí nos vamos a los créditos y regresamos a una escena post créditos donde la susodicha fichita de Hayward está a punto de lanzar un ataque contra el Hex y va a utilizar a Vision, porque resulta que después de 5 malditos años ya pudieron hacer algo con el cuerpo de Vision. Entonces aparece el Vision, pero es el Vision blanco que vemos precisamente en esta chulada de portada de John Byrne. Es homenaje a otra portada. Exactamente, a la portada de John Buscema, donde aparece His Name is Vision. Entonces, todo esto pasaba en el Hex, Hayward estaba reconstruyendo Vision y lo va a usar para entrar a la... y surtirse a Wanda. Bonita escena, Francisco. Chula, preciosa, bonita. Eso dicen Mario 13 y Bernardo Arteaga. Y que ojo, o sea, se les prendió, bueno, no que se les haya prendido el foco, sino que entendieron que lo que le hacía falta para poder poner a funcionar a su Vision es darle con el, o sea, lo que lo hizo funcionar en un inicio. O sea, en este caso, los poderes de Wanda, que lo que tienen ahí es este dron que está afectado por la magia de Wanda que vimos en capítulos pasados, que a fin de cuentas es la magia de la gema. Entonces, eso fue lo que hizo que viviera. Por primera vez Vision fue como de, ah, bueno, aquí tenemos más de esto, mándenle una descarga, y es como hacen que funcione. Sí, se escucha un Darth Vader al lado de la habitación, así creo que ya, sí, creo que sí es Francisco. Ya pasó. Todo el mundo dice que tan bonita escena como menciona el Cacha, ya que Agatha tiene amarrados del cuello a los gemelos, espero que aplique un baby tan. Sí, no, creo que Francisco se emociona porque está muy bien, la imagen está muy padre, se ve muy padre comparada con lo que hemos visto del Vision normal. El Vision blanco sí es maravilloso, pero pues nos abre muchas posibilidades, ¿no? Porque en realidad todavía está el Vision normal, se supone, por ahí. Entonces, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que suceda con eso? Y bueno, antes de eso, si Francisco nos puede explicar un poco, ¿quién es el Vision blanco? El Vision blanco, como mencioné, fue porque un departamento de gobierno secuestró a Vision, lo desmanteló y lo vuelven a armar. Lo formatearon. Exactamente, le pusieron reboot, lo regresaron a configuración de fábrica. Y entonces, pues ya no se acuerda de nada, ¿no? La onda con ese Vision es que precisamente su programación ahora ya no tiene sentimientos, es un personaje mucho más frío, más calculador, por supuesto no se acuerda se acuerda de Wanda, pero no tiene esta conexión con ella emocional, entonces es como esta cosa más mecánica, ¿no? Entonces eso es lo que ahora va a pasar, van a tener un soldado mucho más obediente, y que de nuevo pues, van a mandar a que se agarre a cocos con Wanda, a ver cómo le va. Sí, se esperan guamazos para el episodio que viene, que es lo que muchos decían que esperaban en este y que no tuvieron. Bueno, pues en el que viene sí se ve que nos va a faltar tiempo. Y sobre eso, hay en la mañana las redes sociales de Disney Plus de Francia postearon un comercial en el que están promocionando este episodio y dice: solamente quedan 2 episodios más. Y luego la gente fue de 2, pues sí, solo queda uno, ¿no? Rápido lo bajaron de las redes y dijeron: no fue un error. Entonces, un rumor por ahí es que tendremos un episodio sorpresa. No me parecería tan raro porque, pues sí, sí quedan muchísimos cabos sueltos. Digo, sabemos que esto se va a empatar con la película de Doctor Strange, pero aún así es difícil que cierren todas las incógnitas, todas las interrogantes ¿no? Hola. ¿Perdón? Te fuiste un momento, Elizabeth. Pero bueno, chicos, ¿qué? Perdón, ya volví, pero bueno, veremos cómo cierran esta serie. Chicos, ¿qué es lo que esperan para el último episodio? ¿Tienen alguna teoría más? Jorge, pues no tengo teoría, solo tengo deseos. Mis deseos regularmente no se vuelven realidad, pero bueno, efectivamente el siguiente episodio, sea el último o no, pues sí debe de tener un par de batallas interesantes. En realidad no sé qué tanto se resuelvan, ¿no? Porque sí podría quedarse en un determinado momento y simplemente decir, ¿sabes qué? Esto termina en Multiverse of Madness, gracias, nos vemos en un año, aquí tienes al Bucky Cap y a Falcon. Gracias, ok, va, casi sí. Podrían hacer eso y casi nadie los odiaría, creo yo. Pues sí, la realidad es que, no sé, la verdad sí leía mucha gente muy ansiosa y en una de esas sí habría haters. Pero dice Bernardo Arteaga que 10 episodios suenan más redonditos que 9, pero ¿será que los estrenan al mismo tiempo la semana que viene? Pues una cosa curiosa es que entre la serie de WandaVision y el inicio de Falcon and Winter Soldier hay una semana de pausa. Y entre The Mandalorian y WandaVision, según yo, no hubo. Entonces, pues no sé, sí tiene ahí como el chance de meterla un episodio más, pero pues quién sabe, veremos. Dice Carlos Lambert, el Vision blanco es como el celular flexiado que le compras al chaca del barrio. Le quitó todas las personalizaciones del dueño anterior para dejártelo con la memoria en blanco y listo para usarse. Sí, sí, sí, algo así. Pues chicos, creo que no se nos queda ningún tema o algo más que quieran comentar. Yo nada más que el Vision blanco, la primera vez que lo vi fue en el videojuego de Super Nintendo de Capitán América y los Vengadores, por cierto. Es muy correcto. Pues es que estuvo un rato de blanco, después lo pusieron todavía colores más ridículos, o sea, el verde y el amarillo ya eran más ridículos. Es la gama de colores de Mamá Lucha. Exactamente. Ah, ese bonito meme está bien. Es un meme bonito, sin duda. Yo me quedo con la idea de que vamos a ver catorrazos la próxima semana. Va a llegar el otro Vision. Eso a mí me deja con la idea de que algo va a pasar con Vision. O sea, ahí hay algo curiosote. Yo sigo sintiendo que hay una mano extraña porque lo que vimos con Agatha es que en realidad ella no estaba controlando el Hex, a diferencia de lo que nos hicieron pensar con Agatha All Along. Ella en realidad no estaba manipulando nada, sino más bien está tratando de descubrir qué pasa, lo cual también me lleva a pensar que Agatha en realidad no es malosa, porque eso también lo acercaría más a los cómics, y de que sigue habiendo ahí una mano cochina metida en todo esto y manipulando a mi querida Wanda. Puede ser John Byrne, no lo sé, pero alguien está manipulando a Wanda. Y pues eso, que en el último episodio vamos a ver ahí más sorpresas, tiene que haber alguna aparición, como bien mencionó, alguien preguntaba por qué nadie de los Vengadores va a ver qué diablos pasa con Wanda. Pues me imagino que porque todos están en sus cosas, o sea, todos acababan de regresar del blip. O sea, recordemos que esto es un par de meses después del blip, entonces en realidad Spidey estaba en Francia. Thor está con los guardianes, ya no queda Cap, no queda Tony. El único que podría haberse metido T'Challa, pero pues tal vez no puede hacer una intervención internacional para no arriesgar una guerra. O está arreglando su reino porque estuvieron 5 años sin rey en Wakanda, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a ver en qué estaban Falcon y Vision, pero creo que sí va a haber alguna o algunas apariciones especiales en el último episodio del MCU. Y ya, la verdad es que yo estoy emocionado, quiero ver en qué termina, ya quiero que sea viernes. Ya, muchas gracias. Sí, por último, contestarle a Enrique Hernández. ¿Cuál pudiera ser la causa que provoque la cuestión multiversiosa para dar pie a la segunda película de Doc? ¿Cuál creen ustedes? Pues a mí me parece que sean los hijos de Wanda o Vision que se extravíen, el Vision original, entre comillas, no el blanco, que se pierdan, que se los lleven a otra dimensión o algo así, y que sea que Wanda quiera recuperarlos y vaya con Doctor Strange a buscarlos a otras dimensiones. A mí me parece que por ahí podría ir. Sí, creo que la magia del caos podría abrir algo de algún modo que no puedo perder y ese podría ser como el portal que abra el multiverso de la locura y que haga que alguien no pueda volver a casa. Ojalá. Como Sam Beckett. Exacto. Claro que el siguiente Saito sea el Saito a casa. Esa referencia seguro pasa por lo bajo del 80% del auditorio posible de este podcast. Yo sé, somos unos. Soy un anciano. Pero fíjate que se supone que los poderes de Wanda y Wanda misma, por lo menos en los cómics, se ha mencionado que ya es un nexus de universos. Entonces, es probable que lo que vimos en este episodio, cuando reconstruye todo Westview, es esa apertura al nexus. El mismo Hex sea un nexo multiversal. Lo que sí es que sí, por supuesto, tenemos que ver cuál va a ser la liga directa. Todavía no la sabemos, la liga directa a Doctor Strange 2, pero sabemos que va a salir de ese episodio. Eso nos lo dijeron desde que nos anunciaron la serie. Sí, Gerson Obrajero mencionaba más arriba que él pensaba que, o le gustaría que se diera pie al multiverso con el falso Pietro. Y que tal vez más adelante pudiera aparecer el verdadero Pietro, que ese podría ser como que el cameo espectacular que estamos esperando. Digo, yo también esperaba que saliera, no sé si sea tan espectacular el cameo final con el Pietro real, sobre todo porque está muerto, ¿no? Pero pues no sé, veremos qué pasa. El actor también ya dijo que ya no regresaba, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Qué triste. Pues chicos, muchas gracias por acompañarnos. Esta plática estuvo muy amena y pues Perdón. Uh-huh. Gerson también dice que la semana en la que de intermedio entre WandaVision y Falcon en algún episodio va a haber él menciona que es un capítulo como de extras acerca de, uh-huh, de WandaVision, pero es como el primer episodio de una serie donde van a explorar precisamente todas las series del MCU. Entonces parece ser que por cada serie van a tener un capítulo de estos, entonces ese va a ser el que va a estar intermedio. Sí, igual y entonces es solo un rumor lo del episodio extra, pues ya veremos. También alguien decía que si no creían que WandaVision le está dejando la vara muy alta a las series que vienen. No necesariamente, porque van para otro lado. Mientras Bucky y Falcon tengan un montón de acción con espionaje internacional, va a estar bien. No necesitan tener esta destrucción de personajes que tiene emocionalmente WandaVision, que pues van para otro lado. Además, o sea, Hawkeye les va a dejar la vara muy alta con Kate Bishop y Clint. Lo demás, pues... Ya me caíste bien por eso y por la McDonald's. Okay. Sí, en realidad son series muy distintas las que vienen y creo que cada una tendrá su parte buena, que mejor para nosotros, más para todos. Y que también creo que es uno de los grandes fuertes del MCU, ¿no? También las películas son muy diferentes, aunque muchos dicen que tienen una fórmula o que son la misma, la verdad es que no es cierto. Winter Soldier es muy diferente a Doctor Strange, que es muy diferente a Ant-Man, que es muy diferente a Thor Ragnarok. O sea, cada película y cada personaje tiene como su propio tono y su propio estilo, tal vez con la diferencia de Thor, que de pronto ha cambiado, es el que más ha cambiado de tono a lo largo de sus tres películas, pero en general cada uno de los personajes tiene su propio tono y su propia forma. Entonces, igual que los cómics, hay uno para cada persona. Uh-huh. Entonces, a mí eso me gusta. Y no hablemos de Thor, porque si no nos vamos a quedar una hora aquí con Jorge. Muy bien, no, chicos, pues... Yo solo odio Ragnarok. Pero lo que quieres comentar, Jorge... Sí, va después. Sí, ¿no? Tus redes y algo más que quieras agregar. Bueno, ahí está Jorge Grifo 88, es el Instagram, también es el TikTok. Pueden verme también en el TikTok de La Covacha de vez en vez, es un esfuerzo colaborativo. Y no me sigan en Twitter, no me busquen en Twitter, that's important, sí, eso es todo. Ay. Seguir en Twitter. Sí. Muy bien, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Si a mí tampoco me busquen en Facebook como Francisco Espinosa Stanto, me sigan en Twitter, Instagram como BlackPack05. Muchas gracias por la invitación. Mañana voy a estar... Parecerá que ahora sí va a haber Star Trek Plus. La semana pasada fue culpa. Entonces, eso es importante decir. Pero parece que la próxima semana ya, de que mañana vamos a estar ya, entonces para que nos sigan también en Star Trek Plus. Muchas gracias. Y al rato te pueden ver, ¿no? Al rato, sí, en los cómics de la semana, si es que leo alguno. Entonces, okay. Entonces no son los cómics de la semana, son los cómics del viernes. Del viernes por la tarde. Los cómics del viernes por la tarde, exactamente. Lo que me alcanza, ¿no? Muchas gracias y sí, nos vemos al ratón, muchachos, muchas gracias. Muy bien, Skywaco, a ti también te pueden ver al ratito, unos minutos. Al ratito, para los que andan acá en Twitch, pues acá en Twitch, y si están a otro lado, pues allá en Twitch. Me encuentran como Skywaco, igual en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados estoy igual ahí como Skywaco. Y al ratito toca hacer una animación de, curiosamente, de hoy que es que creo que es cumpleaños de Pokémon, entonces toca animar Pokémon. 25 años de Pokémon, entonces ahí nos vemos al ratito. Muy bien, pues muchas gracias, yo soy Elizabeth Ugalde. No dejen de seguirnos en todo, a todos nuestros programas que tenemos durante toda la semana por nuestras múltiples redes. A las 9 de la noche aproximadamente son todos en Ñuñonautas, Ñuñoticias, Unboxing, en los cómics de la semana, y que se me están escapando, bueno, pero pueden verlos en el cintillo que aparece en el video. Y gracias por vernos, gracias por sus likes, por sus suscripciones, y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Bye.